103.5. Los salvajes. En el Bolsón nace un nuevo movimiento socio-artístico-cultural: el salvajismo. Más allá de la estructura, más allá del tiempo, más allá de la lógica, más allá de la moral, el salvajismo. Los salvajes, martes de 22 a 24, por Radio Goga. Una vez más estamos aquí en esta tremenda noche de Los Salvajes, el programa número 21. Y hoy estamos con el equipo a full. De vuelta están las dos chicas, Belén y Laura. ¿Cómo les va? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y tenemos invitados muy especiales, porque tenemos a Chris Piedra en el Zapato de Echer, que todos lo conocen por sus intromisiones ahí en el Facebook. Hola, hola. Y están aquí dos amigos que están de visita de Buenos Aires, pero que son amigos de la infancia. A ver, contate un poco, Chris, como de la primaria, más o menos. Bueno, hola, primero buenas noches. Sí, sí, ellos dos son más antiguos amigos. ¿Cómo se dice esto? Son amigos de antes. Viejos que amigos. Yo, claro, viejos amigos. Estamos hablando de Pablo y Max. Y Max. Max y Billy Bob Kaufer. Ellos se conocen desde primer grado. Y sí. Nosotros, yo entré en séptimo. Ah. Así que ellos tienen más historia. Y Pablo acá, Pícaro Lógico Llorens. Buenas noches. Bueno, Pícaro Lógico, gracias a tus artes de nominador. Que yo me había puesto un sobrenombre para... estamos develando quién es el Pícaro Lógico. No sé si es bueno o malo. Y con el tiempo es sí malo, hay que... Es malo, siempre es malo. ¿No? Sí, siempre es malo. Pero bueno, yo me había puesto el siguiente seudónimo. Eco y lógico me había puesto. Me parecía... Como Ortega y Gasset. De palabras, eco y lógico. Y es eco y lógico, no sé, una cosa. Y Luis, le mando la nota a Luis, firmada por Eco y Lógico, y veo que sale publicado Pícaro Lógico. Le digo, Luis, ¿me cambiaste el nombre? No, pero a mí me gusta más Pícaro Lógico. Bueno, es Luis, ¿viste? Sí. Arte y vida, Luis. Es una mentira total. No, es verdad. Pero está bueno, la verdad que está bueno. Descárgate, dale. Bueno, es entretenida, pero nada que ver con la verdad. A ver, diga usted. La verdad es que él, ni me acuerdo si lo que había, parece que hasta eso le falla. El original no era Eco y Lógico, algo parecido, pero bueno, era de él. Y yo le sugerí, le digo, mira, a mí me parece que este va mejor. Y él después me dijo, bueno, está bien, usa ese. Y ahora no se quiere hacer cargo de su decisión y me lo... Yo creo que sí, puede ser. La sugerencia fue después de la edición. Eso me parece. Bueno, pero ya le estamos dando al invitado de entrada, pobre. Claro, bueno. Bueno, digamos que yo me quedo con la versión del invitado. Yo estuve mal. Es políticamente correcto, digamos. Yo estuve mal y me arrepiento después de eso. ¿Cuántos fueron? 10 años, ¿no? No, sí, qué sé yo, por ahí. Pero bueno, va a ser un programa entretenido. Igual Pícaro Lógico es mejor, ¿eh? Perdón, pero es verdad. No te vamos a un aumento de sueldo, así que no te preocupes. Entonces es mejor Eco y Lógico. Sí, entonces es mejor. Bueno, a ver, muchachos, prueba. ¿Cómo se llamaba el programa de radio que hicimos juntos hace como 10 años en Alas? Me mataste, Cristian. Esto es demasiado, Luis. Bien, ahí está el Etrusco. Bien. Bueno, ahora una segunda... Segunda oportunidad de resarcirte. ¿Cuál era la cortina del programa? La cortina del programa. Paso. Bueno, entonces para que la memoria le haga pling, vamos a escuchar la cortina del programa, ¿ok? Con esto empezamos la noche. Ah! have so much to give. Understand each other. Since we got to be, let's live. I love you. Bueno, ahí estaba la cortina del viejo programa Esto es Demasiado. Marvin Gaye haciendo Let's Get It On. Bueno, y eso fue como el punto medio de mi carrera radial, ¿no? Uh-huh. ¿Qué año? ¿De qué año estamos hablando? Sí, el 2000 más o menos. ¿Cómo se les ocurre hacer ese programa? Ese, específicamente. No sé. ¿A los tres o a vos, Luis? No, lo diseñamos juntos. Porque ellos hacían algo así, una especie de pequeña incursión en un programa que se estaba en Radio del Tiempo, ¿no? Y sí. Y yo cada tanto venía y hacía un programa, entonces dije, bueno, lo hacemos juntos. Uh-huh. Y tuvimos algunos momentos interesantes. Las despedidas. Sí. Perdón. Okay, en ese programa lo conocimos, en esas incursiones lo conocimos a Luis. Un día vino y creo que nos presentamos a Enrique. Y Luis nos dice, ustedes dos son mis ídolos, nos dice a nosotros dos, ¿no? Nosotros lo que hacíamos era un pequeño micro de historia de la música,

teléfono 491-735. Lavadero de ropa Lava Lava Lavandurria, secado planchado, anexo tintorería, Ascona 3228, teléfono 720-109, atendido por sus dueños. Bueno, y los mensajes que están llegando a Facebook de Los Salvajes, Mariana Nicolasa dice, ¡wow! Salvajismo, Elvis y Cris, no me lo pierdo. Pinar de Rocha nos sonríe, Mirta Gamboa agradece. Tavo Fuentela dice, buenísimo, para bailar de aullido. ¡Au! Eliana Martínez sonríe. Bueno, Milito Cecilia agradece. Gardo Caporaletti de Santiago de Estero. Después Claudia Aguilar nos pone una foto de It, parecería que aullando. Miguel Oscar, trabajo. Nita Navarro dice, estaremos allí junto a los tres mosqueteros y sus aventuras salvajes. Un abrazo. Luis Herrera, les deseo lo mejor para este día. Éxito. Enrique Meijeiras, bueno, mejor que hagan un buen programa, no estoy para principiantes. Enrique nuevamente, insisto, no quiero errores. Esos fueron los mensajes hasta ahora. ¿Les quedó claro, amigos? Sí, sí. No quiere errores, ¿eh? Yo tampoco. Una de sus frases de cabecera, ¿no? Sí, yo tampoco, así que carpe diem. Bueno, feliz día, Yanni, porque hoy me interesa el día de los productores radiales y de televisión, de sí, audiovisuales, así que ya es la productora del programa. Feliz día. Feliz día. Y bueno, vamos. No sé, ¿los empezamos ya? Yo diría que sí, que ya empecemos con una pregunta fácil. Bueno. ¿Una anécdota salvaje? Así de entrada. ¿Sin vaselina? Bueno, no, sino a ver, ¿con qué empezamos? A ver. Está bien, está bien. Tira toda la cámara, sí, me encanta cómo rompe los esquemas. Bueno, a ver quién va primero con la anécdota salvaje. Porque la idea, a ver. Ustedes conocen el programa, ¿verdad? Bueno, y la idea es ver cuán salvajes son. Entonces, bueno, elíjanse una anécdota sencillita y empecemos por ahí. Porque yo lo voy a defender un poco aquí también, porque me parece que le están diciendo que no es salvaje, no sé qué pasa. Así que vamos a establecer quién es salvaje acá. ¿Cómo definen lo salvaje? Primero, para saber qué es una anécdota salvaje. A ver, bueno. A ver, ¿cómo la definís vos? Mira, ¿podemos un poco irnos por las ramas o no? Sí, podemos. Ir al punto podemos. Tenemos un bosque acá. A ver, ¿tú salvaje cómo sería? Leí, me acuerdo de muy joven, leí un libro, no lo leí todo, un libro muy largo, de Lévi-Strauss, un antropólogo más famoso, llamado El pensamiento salvaje. No sé si Luis lo tenés noción de ese libro, que fue una revolución en lo que es el pensamiento de la antropología. Y es un libro que a mí me cambió la cabeza con respecto a lo salvaje o lo no salvaje, ¿no? Lo que hace uno cuando escucha la palabra pensamiento salvaje, ¿qué le viene a la cabeza? ¿Qué te viene a la cabeza? ¿A vos qué te viene a la cabeza? Les pregunto yo a ustedes. Yo me pregunto y te pregunto. ¿Qué te viene a la cabeza? Yo leí el libro, entonces te voy a decir lo intuitivo, que... primitivo, silvestre. Sí. Instintivo. Cristian. Sí, para mí el rasgo primario del salvajismo es el instinto de supervivencia, mantenernos vivos. Lo que hablaba este libro de Lévi-Strauss, analizaba todas las culturas, lo que llamamos culturas primitivas o indígenas, y él lo que rescata a través de un estudio, pero increíble, ¿no? Una minuciosidad y un detallismo, pero todo el tema de la complejidad y la riqueza de lo que era el pensamiento salvaje, o sea, la parte conceptual, inclusive filosófica, la cosmovisión. Y bueno, fue un libro que cambió radicalmente la visión de muchos, mi visión con respecto a que lo salvaje es lo primitivo, digamos, o lo de los pueblos salvajes es primitivo y, no sé, los occidentales somos los civilizados, ¿no? Quizás, pará, déjame hacer una acotación chiquitita. Quizás lo que cambia es el prejuicio que tenemos sobre lo primitivo, porque primitivo no implica precario, implica esencial, quizás, ¿no? Va por ese lado. Muy bien. No hay precariedad en lo primitivo, pero hay un prejuicio, es cierto, que Lévi-Strauss colaboró con desterrar. Sí, en ese sentido. Está bueno lo que estás diciendo. No, y lo salvaje tiene que ver, para mí, el concepto de salvaje, ¿no? Con esa comunión íntima con la naturaleza, no estar en la naturaleza, ¿no? Bien. Y no eso de diferenciarnos de naturaleza, que es lo que hizo el pensamiento occidental a partir de Descartes, ¿no? De eso de distanciarnos de lo natural. Mismo, bueno, todo el tema del desarrollo conceptual del lenguaje occidental, el tema del concepto, empobreció el lenguaje, ¿no? Claro. no sé, por ejemplo, los indios onas, para hacerte una idea, tenían un nombre para cada árbol, no tenían la palabra árbol. Uh-huh. La palabra árbol le quita riqueza, digamos, al mundo natural, ¿no? Uh-huh. Los tipos tenían un nombre para cada árbol, y bueno, te digo más, un nombre para cada piedra, no tenían el concepto de piedra, por ejemplo, ¿no? Y hacían que su lenguaje sea de una riqueza y una comunión con la naturaleza, porque iban al punto, ¿no? O sea, estaban bien confundidos con lo natural. Sí. No, quería acotar que eso que contás del lenguaje de los ona me trae a la mente algo que no sé si lo dijimos al aire. No, capaz fue en otra. Alguna vez me parece. No, pero es que hay una tribu, un par de tribus en Estados Unidos que en su lenguaje no tenían la palabra yo o mío. No existía. Uh-huh. Sí, qué lindo. Era todo nosotros y nuestro. Uh-huh. Y ahí te das cuenta, con ese lenguaje te das cuenta que justamente no eran primitivos, estaban evolucionados a un nivel que al resto de los occidentales les queda muy corto, ¿no? Haber eliminado la palabra, nunca existió, porque no tienen el concepto de yo separado de nosotros, ¿no? Eso es impresionante. Claro, y más conectado con lo que dice Pablo, ¿no? Más conectado o sea, un poco para me encantó lo que decías. Tema de concepto, ¿no? Un tipo, capaz que un tipo de traje y corbata recién afeitado en Wall Street es mucho más salvaje que un indio reducidor de cabezas del Amazonas, ¿no? Me parece mucho más civilizado en cierto concepto, ¿no? Porque el tipo hace las cosas porque tiene una cosmovisión, tiene una cultura, tiene una comunión con la naturaleza, ¿no? Que un salvaje que aprieta un enter en una computadora, ¿no? Y hace que... Si bien, pero se quede sin labura. Quedémonos en esta concepción que vos dijiste de salvajismo, que es la nuestra, y que por ahí tiene que ver con lo salvaje desde ese lugar, y no con la mirada cultura versus salvajismo que tenemos instalada, que está llena de prejuicios. Por ahí es esto. Está buenísimo todo lo que dijiste. Ahora tu anécdota. ¿Dónde te sentiste más así, más salvaje desde ahí? Qué difícil. Tengo muchas anécdotas salvajes. Pues eso es muy salvaje. Yo soy básicamente salvaje, ¿no? Yo siempre digo, me crié en una quinta. Yo no sé, yo creo que tenía un ángel, ¿no? Pero yo me acuerdo tener 3 años y estar, no sé, caminando por cualquier lado, al lado de la ruta, con 4 perros a mí alrededor mío, subido a árboles. ¿Qué edad dijiste? 3 años, 4 años. Mirá, qué lindo. Yo ahora tengo una hija, o sea, no la veo 2 segundos, se me volvió loco, ¿no? Y en esa época, no sé, quizá los padres eran más salvajes. ¿A dónde era eso, che? ¿Dónde naciste? Por zona de Pilar. Uh-huh. Y me acuerdo que me crié un entorno muy salvaje en eso, ¿no? De estar mucho contacto con la naturaleza, de estar trepado a árboles, armarme una choza, comer frutas, ¿no? Y un poco todo eso lo reviví viniendo a vivir acá al Bolsón, ¿no? Esos 2 años que estuve acá, un poco reviví todo eso, ese contacto, ¿no? Y yo lo asocio a mi anécdota salvaje, la asocio a eso, ¿no? Porque si uno habla de anécdota salvaje, volviendo al tema conceptual, ¿no? Lo asocio a un momento de furia, algo que rompió todo, que se calentó, que fue y agarró un tipo de loca trompada, ¿no? Uno, a veces el salvajismo está asociado a eso, y yo lo asocio más a eso, ¿no? Estar en la naturaleza, quizá en una situación más contemplativa que activa, ¿no? Lo veo por ahí. Ahora me están dando el disco rígido, está buscando, quizá aparezca alguna divertida. Busque. Y escúchame, ¿y ahora qué haces, Pablo? ¿Ahora cómo te... ¿Estás salvaje ahora o cómo estás? Mira, si vuelvo a lo que te dije yo de salvajismo, estoy salvaje. Estoy salvaje. Bien, lindo. ¿Y Cris? ¿Qué tiene para contar? No se rían. No, yo creo que mi... No sé si tengo anécdotas salvajes, pero por ahí mi anécdota salvaje está siendo ahora. Es desde que decidí dejar todo lo poco o mucho que yo hacía allá en la gran ciudad y venirme acá y abandonar todo así de un día para otro, y no saber esto de ir para donde me lleve la vida por ahí. Sin tener un gran proyecto, tal vez por ahora. Ir para donde te lleve la vida es como un gran proyecto, sí mismo, sí, ¿no? Es por eso. Es como ir esto de ir sobreviviendo, ¿viste? Ir buscando por dónde y disfrutando de lo que va pasando, de lo que va apareciendo, y transitarlo, pasarlo, o atravesarlo, o sea, como se dé. Y ese me parece que es. Qué bueno, porque le dice Cris, es como que sella algo que se está convirtiendo en realidad. Que para mí, que en una época el Bolsón fue la meca del hipismo, y ahora como que todavía hay mucho del hipismo, pero yo pienso que ahora es la etapa de ser la meca del salvajismo, porque justamente los que vienen acá en general, la manera que se la juegan, tienen que ser un poquito salvajes, o sea que, y o sea, hay un alto porcentaje de población salvaje acá en el Bolsón, y por eso estoy acá y por eso me encanta, ¿no? Y atrae, bueno, a todo tipo de turistas, pero varios salvajes, yo conocí muchos salvajes de Europa, ¿viste? Gente joven que viene acá con mochila y poca guita y vienen como este lugar como una meca, y lo tienen en sus guías, ¿no? Que nadie acá ha gastado ni un centavo en que Bolsón salga estas guías de los turistas europeos, holandeses, alemanes, franceses, ¿no? Y también australianos, qué sé yo, japoneses, sí, yanquis y canadienses, que tienen al Bolsón como la meca de algo nuevo, ¿viste? Como era Katmandú en la época de los hippies. Sí, y de descubrimiento, ¿viste? De decir, bueno, a ver, yo vine acá sin un proyecto, ya, a Méndez si lo tengo ahora, ¿no? Ya vine sin eso. Vine a irme, ¿no? De donde está estaba. Bueno, vine a irme, claro. Está bueno. ¿Te podemos citar? ¿Te podemos robar esa? Sí. Vine a irme. No te conviene. te salió de Trusco, ¿viste? Al final. Grande. Che, y pasar el micrófono a Maxi. Vamos a torturar un poquito a Maxi. Ayúdame. Bien, Maxi, sí. Vamos a preguntar. Hola, a buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Teniendo en cuenta esto que dijo también Pablo, ¿no? Que está buenísimo lo igual que ante comentó. Todo, todavía no. Buenas noches. Y quería aclarar que soy más que nada un oyente de lujo acá, espectador. Que lo mío no es tanto el habla, sino más bien escuchar, mirar y quizás no tanto opinar, más sabiendo que estoy quizás no sé cuánta gente me está escuchando y no. En este ratito nervioso. Estuviste deshiciendo todo lo que dijiste, me encantó, estuvo buenísimo. Te expresaste muy bien. Bueno, gracias. Así que bárbaro. Gracias. Digo, teniendo en cuenta esto que dijo Pablo. Sí. ¿Vos te ves salvaje también? Y con lo que dijo Pablo, bueno, me confundió, no se dijo tantas cosas que la verdad que no. No, pero estuvo muy lindo lo que dijo. No, pero vamos a lo que dijo, a lo primitivo, que lo salvaje es lo primitivo. Ser salvaje no es simple. No, claro. Que es más, es bastante difícil. Yo me imagino venirme acá, como dice Luis, turistas y que se animan a venir acá al Bolsón, a vivir la naturaleza. Y una cosa es pensarlo, otra cosa es hacerlo, y otra cosa más es realmente internarse en la naturaleza y convivir con la naturaleza, con lo más primitivo, y que es lo difícil, y que en realidad debería ser lo más simple, pero en la vida de hoy, o sea, es uno se confronta con miedos, con un montón de cosas, y sobrepasar eso es muy difícil. Y bueno, lo salvaje no es simple. Y si me preguntás por mi lado, lo salvaje tiene algo muy parecido a mi historia, a la de Pablo. También me crié en el campo. Pero, y bueno, si voy ahora a la época actual, a lo que dice Cristian, bueno, buscándolo en mi trabajo, lo salvaje sería quizás en lo mío, lo laboral, que sería la cocina, y tratando de buscar de ahí lo primitivo. O sea, los sabores esenciales, lo más primitivo, lo más simple. Y que tampoco se animan muchos a eso. O sea, uno busca lo muy complicado y eso no es salvaje. Lo salvaje es quizás buscar lo más simple. Qué bueno. Como oyente de lujo, la verdad que habló bárbaro. Se pasó. Muy bien. Grande. Muy bien. Gracias. Bueno, vamos ahora con el primer tema de Elvis Presley. Y elegí uno para arrancar, Chris, que no sé si está en tus primeros cinco que más te gusta, pero para mí sí. Es un tema que yo estaba en Chicago viviendo cuando salió este disco. Y justo me tocó vivir un tiempo, unos meses, en el gueto de Chicago, que el gueto de Chicago debe estar entre uno de los tres o cuatro peores de Estados Unidos, junto con el de Detroit, tal vez, no sé, que otro, un par de lugares en Nueva York, pero bueno, lugar así bastante, bastante tétrico, ¿no? Y triste. Y me acuerdo que cuando escuché esta canción me partió el corazón, porque la letra que dice, ¿no? Otro bebé nacido ahí en el gueto, qué sé yo, si no tiene futuro, bueno. Y este tema es uno de los temas más así que tenía. Antes venía cantando temas todas de amor y que boludeces, pero este tema era un contexto social muy fuerte. Y para mí fue uno de los mejores temas de todas las épocas de Elvis Presley. Sí, prácticamente. ¿No? Es más. ¿Es de él el tema? No, pero fue el que lo hizo así, lo puso. De hecho, estuvo bastante alto en los rankings, ¿no? Pero sí, ¿sabes qué? Justo cuando lo pasaron en la Rocola hace unas semanas. Ah, lo pasaron también. ¿Qué es la Rocola? Perdón. Es un programa que tiene Ezequiel y yo lo estaba escuchando y me pareció interesantísimo el Belén. El me imaginé y yo traté, pero después no llegué, pero la idea me gustaba, me imaginaba vos traduciendo la letra y leyéndola, que es muy buena, es cruda, sí. Y se ve, no se me ocurrió, me gustaba bien en ese momento y no estuvo a la altura de la producción, pero es una buena idea, sí. Bueno, a ver si Belén la considera, capaz que la vemos y pero bueno, vamos a escuchar In the Ghetto, en el gueto, Elvis Presley. As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries, 'cause if there's one thing she don't need, it's another hungry mouth to feed in the ghetto. People, don't you understand? Your child needs a helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. But take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns, and a hungry little boy with a runny nose plays in the street as a cold wind blows in the ghetto. In the ghetto. And his hunger burns. So he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto. In the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, steals a car, tries to run, but he don't get far, and his mama cries. As a crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. In the ghetto. And as her young man dies, in the ghetto. On a cold and gray Chicago morning, another little baby child is born. And his mama cries. Mientras la nieve vuela en una mañana fría y gris de Chicago, un pobre niño pequeño, un bebé, nace en el gueto. Y su madre llora. Es porque si lo que ella no necesita es otra boca hambrienta a alimentar en el gueto. Gente, no lo entienden. El niño necesita que lo ayuden, o él crecerá algún día para convertirse en un adolescente enojado. Échense un vistazo. ¿Estamos demasiado ciegos para verlo? Simplemente volveremos nuestras cabezas y miramos a otro lado. Bien, el mundo continúa y un pequeño chico con una nariz moqueante juega en la calle mientras sopla el viento frío. Y su madre arde. Por eso comienza a deambular por las calles de noche. Y aprende a cómo robar. Y aprende cómo pelear en el gueto. Entonces, una noche de desesperación, un adolescente revienta contra un arma, roba un coche, intenta escapar, pero no llega muy lejos, y su madre llora. Mientras una multitud se reúne alrededor de un adolescente enfadado, tumbado, boca abajo, en la calle con un arma en su mano, en el gueto. Mientras su hijo adolescente muere en una mañana fría y gris de Chicago, otro niño pequeño, un bebé, nace en el gueto. Es muy impresionante. Qué fuerte, ¿eh? Y además qué profético, porque en esa época no era tan común, pero en los años del crack, en Los Ángeles, por ejemplo, que nacían así y se convertían así, era como todos estos bebés destacando del gueto se convertían en futuros delincuentes que se mataban entre ellos, un desastre. Esto multiplicado por 100 fue lo que pasó, lo que están describiendo en todos los guetos de toda la ciudad, en Los Ángeles, en Chicago, en Nueva York, todas las grandes ciudades de Estados Unidos, ¿no? Que son zonas que es tan grosso que la policía ni entra. Van de día a sacar los cadáveres, pero de noche se escuchan como si estuvieras en Vietnam. Ametralladoras, ¿viste? Uzis. Increíble. Elvis. Bueno, acá tenemos al pícaro lógico que nos va a leer algo de algún Arte Vida. ¿De qué año es? Este es increíble, ¿no? Estaba mirando Arte Vida de diciembre de 2001, cuando estaba explotando el país, ¿no? Estaba explotando el país. Como estaba leyendo ahí las entradas a los recitales 3 pesos salían, por ejemplo. Y este es uno de los artículos del pícaro lógico llamado El Dato, se llama. Hay una cita a Mafalda. Dice una frase de Mafalda que dice: si hay algo que me molesta es gastar el subconsciente en soñar estupideces. Una frase de Mafalda que vamos a ver por qué está puesta, ¿no? Y el texto dice así: el personaje en cuestión siempre hizo de su origen un misterio inescrutable que se desdibuja en los trasfondos de la eternidad. Los manuales oficiales han proclamado por los siglos que su existencia no tiene principio ni fin y que se justifica por sí misma fuera de cualquier tiempo y espacio, sin deberse a ninguna entidad. Si no fuera porque vivimos en la época del absurdo, nada ni nadie podría explicar el afán de ese ser en arrogarse algo tan patético como una nacionalidad, desvirtuando así el contenido de su misterio y la letra de sus venerables exégetas. El dato, a esta altura vox populi, ha sido constatado por varias fuentes y muchos afirman que ha sido contundentemente demostrado en los hechos. Lo que comenzó como una temerosa suposición pareciera ser ahora una realidad. No es para menos entonces que el mundo entero nos mire perplejo. Pero quién más perplejo debe hallarse, pero quién más perplejo debe hallarse es él mismo. Me lo imagino atribulado, preguntándose cómo puede ser que entre tantas opciones posibles más acorde a su investidura justo le había tocado esta. Cualquier poderoso puede fraguar o tergiversar una biografía, pero nadie puede tapar la fatalidad de un origen, y menos de un origen más fatal que ninguno. Afganistán, Bosnia, Ruanda, Irlanda del Norte, Camboya. No, ninguno de esos paraísos. Gracias a una estadística que día a día consultamos con voracidad, pero que poco y nada entendemos, al pobre justo le tocó ser del país más riesgoso del mundo. ¿Cuántos lagrimones se le estarán piantando al ver lo que sucede en su patria? ¿Qué exabruptos saldrán de su boca comentando las voluptuosidades de nuestra clase política? ¿Cómo reaccionará al contemplar la realidad de un país potencialmente rico, pero asediado cada vez más por la miseria? ¿Qué pensamientos invadirán su cabeza al repasar el particular guiso histórico de esta tierra, con mucha más sangre que laureles? O tal vez tengan razón los amigos que me dicen que siempre derrocho demasiado pesimismo. A ver, cambiemos la óptica. Pensemos que tal vez se siente satisfecho de su nacionalidad, más allá de cualquier vicisitud. Tal vez crea que cualquier cosa puede valer la pena con tal haber gritado con locura un gol de Diego en la selección, o por llorar de emoción por un tango de Piazzolla, o una samba de Atahualpa, o sentir orgullo de pertenecer a un país donde los milagros imposibles son posibles, como que Racing salga campeón. Y viniendo a estos pagos, ¿acaso se podría resignar una identidad al precio de dejar de ver los colores del Piltre en un atardecer? Sí, ya sé, usted me vendrá con eso de que están todos lados, pero que solo atienden Buenos Aires. Pero sigamos divagando un poquito. ¿No podría en realidad estar recluido en una chacra del Mallín ahogado, haciendo la huerta, criando chivos y pasando todos los meses por el correo a recibir el giro del más allá? Sí, seguramente usted ya tiene el dato. Pero supongamos que no, y tome entonces esta nota como una revelación que le esclarezca el sentido de la vida. O simplemente diga, mira vos, y ocupe inmediatamente sus pensamientos en cosas más importantes, pagar cuentas, parar la olla, etcétera, olvidando a los pocos minutos el dato irrelevante de que Dios es argentino. Esa es la nota, y hay cosas que comentar, ¿no?, de época. En ese momento era famoso el riesgo país, ¿no? Que hoy nadie le da pelota, no sé por cuántos puntos tendrá el riesgo país de Argentina, que es el riesgo que tiene un país que hoy lo vemos, bueno, en Europa, ¿no? ¿Qué posibilidades tiene un país de pagar su deuda, estar a la altura del pago de la deuda, ¿no? Que es el despelote que tiene España ahora, que le sube el riesgo país porque los mercados... Bueno, ya pasó Grecia, comillas, por eso, Italia también. Irlanda. Sí. Y bueno, en ese momento era cuestión de todos los días el riesgo país, o sea, te decían el clima y te decían el riesgo país. y bueno, y todo el despelote, ¿no? Acá, el despelote de que había como país, ¿no? El país se estaba incendiando, como estaba colado en esta nota, ¿no? Me pareció bueno, un buen fresco de época como para compartir. Sí, el tema es que lo leí un poco mal, pero bueno. Hablar micrófono porque no se escucha nada. No se escucha nada, ¿no? Ella. Sí. Yo o ella. Ah, claro. Mira, escribo ahora... No escribo tan, digamos, asiduamente. Escribo. Bien, Brotancia hay mucha lectura ahí atrás de ese escrito. ¿Lees mucho? Y leo mucho, sí. Leí mucho. Hoy no estoy leyendo andando, pero leí mucho. Lindo. Pero bueno, bien. Me acuerdo que era para mí un orgullo y un honor escribir en este. La verdad que Luis siempre fue un tipo muy erudito, ¿está bien dicho, Luis? No sé. Y bueno, y Arte Vida, que estaría bueno, no sé, ver qué manera hacer una compilación o hacer un rescate de todo lo que pasó en Arte Vida, ¿no? Y porque la verdad que hay mucho para volver a leer y a releer ahí. Sí, no sé, justo con la excusa del programa que tenía que encontrar eso, me puse a leer varias viejas y la verdad que qué tiempos esos, ¿eh? Qué tiempos esos. Sí, muy buena la idea. Y una cosa se me ocurría, Pablo, mientras te escuchaba. ¿Qué te hizo volver? Eso no sé si te lo preguntamos ya. ¿Qué te hizo volver a Buenos Aires después de 2 años de estar acá? Y un poco de todo. Yo tuve una familia muy grande allá. Después el cambio, soy una persona que necesita cambios. Y siempre cambio mi statu quo permanentemente, ¿no? Le pongo una bomba a mi vida y pasa algo, y cambia, y suceden cosas. Y quizá eso, quizá circunstancias del momento, ¿viste? Alguna experiencia fallida. Que no resultó, algún tema económico también en ese momento tuvo su incidencia. Es un cóctel de cosas, ¿no? Bien, porque el lugar ahí trasciende mucho también, ¿no? Sí, tu sí, percepción no. del lugar. No, siempre, o sea, la comunión con el lugar la mantuve, la trato de mantener, la trato de renovar. Y era una cosa del picarológico, ¿no? Trataba de siempre tocar temas universales o temas así, no sé, pero siempre meter la base acá en el bolsón, ¿no? Siempre en la nota estaba el dato local. Es que era el eco, en realidad. Él no se imaginaba que era el eco. Siempre había una bajada de línea hacia el bolsón, como diría Víctor Hugo, ¿no? Bien. Bajada de línea. Sí, puede ser que viva en el Machine, ¿no? Sí. Criando chivos. Yo tuve un programa donde contaba que jugaba al truco. ¿Vos llegaste cuando contaba eso, que jugaba al truco con Dios? Sí. Y que me había ganado toda la vida, pero que al final tuve esa mano cuando me di el lujo de irme al mazo con 33 de mano cuando me cantó Falta en Vida. ¿Te acuerdas de esa anécdota? Que ese, el programa que estuve, me tuve de invitado en Alas, era el programa Sobre Dios. Sobre Dios, ¿te acuerdas? Sí. Me acuerdo. Le perdonaste la vida. No, pero claro. Pero ahí te hubiera ganado igual por todo poderoso. Pero yo ahora puedo decirlo, ¿viste? Porque fui al mazo con 33 de mano contra Dios, Falta en Vida. O sea, ya, ¿cómo se puede superar eso? Es mucho mejor que ganarle. Creo que siendo todopoderoso, eso es hacer trampa. Si te hubiera ganado de todos modos. Bueno, sí. Vamos con el siguiente tema musical, Radio Tarifa, que lo teníamos por la semana pasada, pero por esas cosas ciberosas no quiso salir, pero hoy va a salir, ¿no? Ese. Radio Tarifa, el tema se llama Mañana. Llega mi hora. Ay, ay, ay. Estaba Radio Tarifa. El 21 de diciembre se viene el cumpleaños de la radio y todo un evento ahí para inaugurar el cine bajo las estrellas, ¿no? Y parece ser que nos han invitado, me olvidé decirles, chicas, a participar de... ¿A dónde? Y ahí sobre el escenario. Que Los Salvajes agarre del 20, la 22 a las 23. ¿Hay cama? ¿Hay cama? No, ahí no, parece que no. No sé. Pero bueno. Pero bueno, que yo les dije que sí ya, así que... Dale por todo, así que vamos a estar allá el miércoles 21 a las... entre las 22 y 23. Y quieren que hagamos notas ahí entre la gente. Así que vamos a llevar el salvajismo a la Gracias. Calle. Gracias, buenísimo. ¿Qué más? Ah, hay que saludarlo a Enrique, a Mejeiras. Ah, ¿paso para que lean los mensajes? ¿Te paso? Vamos. Sí, sí. Bueno, ya están las fotos del programa. Y ahí Mariana Nicolasa comenta, bueno, The Box, lo tuyo es genial. Buenísimo tener las fotos tan rápido, porque lo vi que está mi tirado en la cama. Después Enrique también nos subió una foto de los tres invitados salvajes. Están muy jóvenes acá, ¿no, Lau? Sí, son, no, porque ahora... No, mirá. Esa hace 10 minutos. Sí, no, no son. No, yo tengo la barba canosa que tengo ahora. No, no parecen 80. No parece. No importa, no digamos. Y después, bueno, Mariana Nicolasa comentó: buenas noches a todos los salvajes de turno. Hoy aquí sola, ya que mis compañeros cibernéticos no están en línea. O sea, piedra en el zapato Dexter, que está sentado allí con ustedes, y Buscador Argüelles, que se encuentra en Hawái, supongo que pasándola mal. Así que desde acá mis saludos y respetos a todos. Un beso, Mariana, ¿no? Que sí. Mi compañera de la dupla. No, la yo quiero decir que bueno, Mariana, porque teniendo la Cris acá, no sabíamos quién iba a mandar mensajes. Así que gracias, Mariana, seguí escribiendo. Sí, quiero reclamar el puesto del mensajeador oficial también. ¿Ah, sí? Bueno, claro. Bueno. Te lo damos. ¿Viste? Reclame nomás, reclame. Che, pero bueno, hay que mandar un saludo especial a Enrique Mejeiras, porque si no después él nos llora. No llora, que viste que lo ninguneamos. Yo le quiero mandar. Dale. ¿Estamos en el aire? Sí, estamos en el aire. No, le mando. Sí, Enrique, yo te mando un besote. A vos, a tu mujer. Sí, yo le quiero mandar. Bueno, le mandás saludos a Enrique. Después nos pasa factura de que no lo queremos tanto como lo quieren nosotros. De la radiofonía de la comarca. Claro, ahí está con su propia radio, la... Me haces quedar mal, habíamos dicho que no le mandamos. La comunitaria, ¿no? ¿Así se llama? Ayúdame, Cris. ¿La comunitaria se llama? Radio comunitaria. Sí, radio Malón, radio sí. Comunitaria. Sí. Beso, bueno, Enrique. Bueno, vamos con un tema que pidieron los de Juca, bueno, a través de Santiago Miranda. Querían algo de Johnny Cash. Y sacamos lo que vamos a poner en este momento y ya vamos con Johnny Cash. De Johnny Efectivo, ¿no? Juancito Efectivo. Sí, y este es un tema que es parte de uno de los discos más grosos de él, que es el que está grabado en vivo en la prisión de Folsom. Y ahí se escucha todo el ida y vuelta que tienen los prisioneros, todo. Es muy, muy interesante, es como antropológico este disco, ¿no? Y este es uno de los temas de ahí. The Orange Blossom Special. Boom, boom, boom. Hey, looky yonder, coming down that railroad track. Hey, looky yonder, coming down that railroad track. It's that orange blossom special. bringing my baby back. Change harmonicas faster and kiss a duck. Going down to Florida and get some sand in my shoes. Or maybe California and get some sand in my shoes. Ride that orange blossom special and lose these New York blues. Going back to Florida. Say, I don't know. I don't reckon I'll ever go back to Florida. But ain't you worried about getting your nourishment in New York? Well, I don't care if I do da do da do da do da do da. Hey, talk about her rambling. She's the fastest train on the line. Hey, talk about her traveling. She's the fastest train on the line. It's that orange blossom special. Rolling down the seaboard line. Bueno, parece ser que tenemos una respuesta de Enrique, a ver. Sí, Enrique dice, a vos sí te creo, Lau, a los otros sátrapas poco y nada. Aguante, Maxi. Gracias, Enrique, gracias. Claro, como Maxi no dice nada. Bueno, beso, entonces, beso Maxi, beso Enrique, grosso. Enrique, también Enrique, le podemos mandar un... Si no me crees, no sos un prócer de la radiofonía, entonces. Pobre, no, sí, sí, es. Saludos menos ahora. Saludos menos también. Bueno, Lau, ¿qué te parece? ¿Te parece que hemos llegado al momento del aullido? Sí, yo creo que sí, porque la costumbre del programa es aullar. Sí. Y nos encanta cuando los invitados aullan, es lindísimo. Porque cada uno tiene su estilo, ¿viste? Sí. Tiene como una huella digital, la aullido. Sí, ¿no? Es la huella digital. Mi aullido, para que sepan, es el peor de todos, así que descompriman. Es más un grito que un aullido. Luis anda mejor. Belén también. Bien anduvo. Vamos a ver Pablo cómo anda. Para aullar. Pensando. No, pensando en aullar. No, oh. Sin pensar. Dios mío. Libere, Pablo, vamos. Vos respira. Respira y dale. Bien. Bastante bien. Vamos a ver, Cris. Max. Cris. Qué bueno. Salió cantado. Ese. Sí, de cantante, sí. Aullido. ¿Vos decís? Impresionante. Muy grande, bien, el Maxi. Bien. Tipo Sapucay. Me gustó el calladito porque más liberó acá. Bien. Qué grande, bien. Che. Es un trío, la verdad. Muy bien, los tres. Bueno. ¿Y se animan los tres juntos? ¿A la voz de Aura? Vamos. A ver, ahí tienen los micrófonos. Un, dos, tres. ¡Qué bueno! Impresionante. La primera vez que tenemos una manada. Sí, la verdad, sí. Manada de lobos. Y pero se conocen desde que eran chicos, ¿viste? Sí, eso sí. Ayuda. Bueno, vamos con el próximo tema musical. A ver dónde andamos. Acá pasamos el 5. Vamos. Vamos con otro de Elvis. Ah, y este acá yo sé que compartimos el gusto, que este Suspicious Minds, ¿no? Pasar el micrófono. Sí, compartimos eso, ¿no? Que este es un tema que la rompe. Claro, sí. Mente sospechosa. Es contagioso. Sí. Tiene un cierto poderío este tema, ¿no? Y es justamente los dos que elegí son de la misma época, los 60, 67, por ahí, ¿no? Sí. Y fue este fue el tema de Elvis que elige para volver después de toda esa. Claro, la especial de televisión. De todas esas películas nefastas que hizo. Y el tipo decide reinventarse, digamos, volver a hacer música en serio, ¿no? Después de una etapa comercial. Yo pienso que le robaron parte de su vida artística con esos años de películas. Que lo mataron, porque la verdad que da para mucho más el pobre Elvis, ¿no? Y después ya cuando era más grande, turmó con las drogas, viste, las pastillas que se tomaba, que ya salía del escenario. Yo vi videos de él de Hawái, que el tipo se acostaba ya gordo y transpiraba. No podía pronunciar. No, y casi se caía, viste, pobre, ¿no? Tengo discos grabados de consola que él no nunca supo que salieron. Y el tipo no se le traba la lengua, no se le entiende lo que dice. Es muy, muy impresionante. Y aparte, deformado. Claro. Sí. ¿Y ustedes hablaron algo en la Rocola cuando hablaron de Elvis, de sus principios? De cómo. No quiero repetir lo que ya dije, ¿no? Lo que hicimos fue eso, comparar el Elvis del principio con el que se va y vuelve, la fuerza que tenía el disco cuando volvía. Bueno, y no elegí ninguno del primer disco, pero el primer disco de él es de 1956 y tiene un par de temas como That's Alright, My Mama, que es un clásico del blues, que las primeras que los pasaban por la radio en un simple, todos pensaban que era un negro que estaba cantando, porque ese estilo de canto arrancó cantando como un negro y después se fue cambiando más a un estilo más pop, que le fueron, al principio el tipo cantaba como un negro y había aprendido a cantar con los sureños, ahí más que nada con él, y tenía esa forma de cantar y de frasear y de entonar, o sea que tuvo un muy buen comienzo el Elvis, ¿no? Y tuvo un cambio de público también con eso, como así como Bob cuando. Claro, cuando fue cuando de acústico chufa, a eléctrico, sí. Bueno, escuchemos, Suspicious Minds. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me when you don't believe a word I say? I'm Bueno, ahí estaba Elvis. Y ahora en un ratito vamos a ir con Chris y que nos explique por qué le gustaba o le gusta tanto Elvis, ¿no? Él dice que lo va a explicar Pablo, me gustó eso. Ah, bueno, Pablo, no, lo explico. No, no, yo recuerdo que él tenía un compañero de facultad que creo que cantaba covers de Elvis o algo así. Hacía música de los 60. Claro, y un día fuiste a verlo y creo que tocó temas, cantó temas de Elvis y te gustaron los temas musicalmente, sí, creo. Sí, tal cual, sí. Y empezaste a buscar Elvis por el tema musical y después descubriste toda la... la... No, hizo, hacía una, era un grupo vocal de cuatro voces, eran dos chicas, se llamaba Slang. Y eran dos chicas y dos chicos. Y hacía una versión de Love Me Tender que era muy mejor que la de Elvis. O sea, era... Viste, la de Elvis es guitarra... Love Me Tender es Amami Tender, donde cuelgo la ropa, ¿no? Sí, sí, claro, todo el mundo lo sabe. Buen humor a Meijeiras. Humor a Meijeiras. Enrique, se sentís halagado. Estamos homenajeando. Sí, sí, un homenaje a Meijeiras, eso, la verdad que. Bueno, homenajeado. A instancias acá del Pícaro Lógico, voy a leer un artículo que está en 2001 también, ¿no? Sí, en la misma nota donde. Claro, en la misma revista donde yo leí mi artículo de diciembre. Claro, estaba esto escrito por Artman, que decía así: magia, ¿qué magia? Si esta fuera una revista, elija uno de los siguientes: A, como la gente; B, en serio; C, profesional; D, de intereses creados; o E, con metas claras y objetivos de importancia política, correspondería que esto fuera un mensaje de fin de año o por lo menos de tono navideño. Pero nada de eso ha de pasar. Inspirado por las palabras del Pícaro Lógico, un hermano en el más sagrado sentido de la palabra, me atrevo a sugerirles que contemplen lo siguiente. El Bolsón tiene fama de ser un lugar especial, poblado por gente igualmente especial, y ostenta una determinada aura mágica. Ahora yo les pregunto, ¿verdaderamente existe esta magia o es un invento de los medios y demás zopencos a sueldo? Yo pienso que existe. Es más, estoy seguro de ello. Pero supongamos que no existe y que no es más que un verso. Igual deberíamos aprovechar la fama que nos están haciendo y en vez de pelearla o ignorarla, deberíamos alimentarla y esforzarnos en actuar como que, sí, este es un lugar muy especial y nosotros, los que vivimos aquí, somos más que especiales. Pero esperen, antes de que todos corran a vestirse de mago y empiecen a construir una fábrica de varitas mágicas, hay ciertos requisitos básicos que atender. 1. Nuestra relación con la gente debe ser impecable, sostenida siempre por un trato de cortesía y amabilidad. 2. Hay que empezar a equilibrar la belleza natural del entorno con la del pueblo. Por eso hay que hacerse cargo de la basura, muchachos. No puede ser que en la Plaza Pagano se vea un solo pedazo de basura flotando. Y no hay que echarle la culpa a los perros, ni a los turistas, ni al municipio. Cada uno debe hacerse cargo, empezando por llamar la atención a todo aquel que arroje basura sin pestañear. 3. Siguiendo con el tema de la belleza, hay que ir haciendo un poco todos los días. Plantar más flores, exhibir más esculturas, pintar lo que necesita pintura, etc. 4. Así como algunas regiones tienen como principal fuente de ingresos el petróleo, otros la lana, otros la pesca, el yacimiento más potable del Bolsón es la cultura, el arte. Todos los políticos de turno se han llenado la boca con estas palabras, pero es obvio que no las creen, ya que en su accionar la cultura siempre queda muy atrás, cuando tendría que estar en un primer lugar de privilegio. El arte debe ser un ingrediente básico de nuestra magia. Imagino un Bolsón donde en cada cuadra hay una galería de arte, donde todos los fines de semana existen varias opciones de recitales. Un Bolsón con una sala de cine y una de teatro. Visionario, ¿eh? Un Bolsón que sea sede de festivales de cine, de teatro y todo tipo de expresión artística. Un Bolsón con una escuela de bellas artes a nivel universitario. Bueno, ya saben de lo que hablo. Mientras escribo estas palabras, el vampiro se muere de risa y me acusa de ser utópicamente cursi. Pero les pido por favor que por una vez me tomen en serio y pongan las manos a la obra. El único impedimento en el camino hacia un Bolsón mágico somos nosotros mismos. Artman. Y después abajo, postdata. Para aquellos con tendencias cínicas, les aclaro que tengo en cuenta nuestra presente realidad con respecto a la economía, los bancos, el desempleo, etc. Si verdaderamente vamos a creer en la magia de nuestro lugar, no podemos dejar que estas sandeces importadas nos amarguen la vida. Como dicen por ahí, la magia a veces se esconde, ciertos ojos la ven. Escrito en 2001, en diciembre, ¿no? Uh-huh. Mira, y en junio de 2001 yo estoy con otra, Arte Vida, y haces una compilación de un libro que a mí me partió la cabeza en su momento, Generación X, de Douglas Kaplan. Ah, sí. Que ahora descubrí, no, es un libro viejo, ¿no? Pero tiene un libro sobre los Grateful Dead, que son, es una banda como, serían los Redonditos, ¿no? Acá, claro, una banda, sí, muy seguida, culto, así, muy de culto. Una banda indie, ¿no? La que sí, inventó la movida indie en Estados Unidos, ¿no? Y las definiciones son buenísimas, ¿no? Mac Shop. Trabajo mal pagado, sin prestigio, sin dignidad, sin futuro en el sector de los servicios. Considerado frecuentemente como una elección profesional satisfactoria por personas que nunca han tenido ningún trabajo. Sobredosis histórica. Vivir en un tiempo en el que parece que pasan demasiadas cosas. Entre los síntomas principales están la adicción a los periódicos, las revistas y los noticiarios de TV. Amigos de la Tierra. Subgrupo juvenil interesado por el vegetarianismo, las prendas de ropa hechas a mano, las drogas blandas y los buenos equipos estéreo. Sinceros, pero frecuentemente sin sentido del humor. Etnomagnetismo. Tendencia de los jóvenes a vivir en ambientes étnicos más expansivos y desinhibidos. No entenderías a los de allí, mami. Donde ahora vivo, se abrazan para saludarse. Negación de la hora. Decirse uno mismo que el único tiempo que merece la pena vivir es el pasado y que el único tiempo que puede resultar interesante es el futuro. Bueno, eran las cosas que pasaban en Arte de Vida. Perlitas de Arte de Vida. Bueno, al final, bueno, se hizo verdad lo que se pedía en esa época, en 2001, ¿no? Con Goga está pasando. Y Goga justo viene a abrir el pozo petrolífero de arte acá, ¿no? Como que hay que taladrar hasta llegar a la veta y después soltarlo, ¿no? Y pienso que Goga va a ser muy instrumental, no solo con el cine, sino con la radio y todo el equipo que se va armando, ¿no? A ver, ¿qué decimos al respecto, Belén? Que vos sos de ahora y esto era de mucho tiempo atrás, el bolso. Yo creo que sí, que es así. No sé, a mí me pasa de que lo siento en la calle, más allá de lo que es Goga, digamos, como que hay una necesidad y hay como unas ganas de un montón de cosas y Goga va a canalizar, no sé, siento eso. Qué buena palabra, canalizar, porque justamente eso es lo único que hace, porque es como que poner la vela al viento en un barco, ¿viste? Lo único que hace con el bolsón, siempre estuvo la veta del arte y la cultura, y es cuestión de darle lugar para que salga y se expanda, ¿no? Porque es lo que quiere hacer naturalmente. Lau, ¿tienes algún rumbo que quieras hacer a nuestros muchachos o vamos a un tema musical? No, a mí me gustaría seguir preguntando un poquito. Bueno, pero si quiere vamos a un tema y después seguimos. Bueno, tengo algunas dudas todavía. Bueno, dude nomás. Vamos bien. Con un tema de Doobie Brothers, de su primer álbum, se llama Nobody, Nadie. Bien. You call it on your vamos con algunos mensajes. Bárbara Barbie dice: salvaje puede referirse a una fiera o animal salvaje, o sea, el animal que vive libre en la naturaleza, o que incluso cuando vive en cautiverio, no es considerado susceptible de domesticación, por oposición al concepto de animal doméstico. Otra acepción puede ser una planta salvaje, la planta que no es cultivada. Otra, aplicado a seres humanos, lo perteneciente al salvajismo, un concepto antropológico desfasado que define un estadio de la evolución cultural de las sociedades humanas anterior a la barbarie y a la civilización, y que ha pasado a utilizarse como sinónimo de comportamiento instintivo, irracional o cruel. Una cultura primitiva o lo perteneciente a ella, individuos, objetos o conceptos. Dice ella también: en realidad no me identifica ninguno de estos conceptos. Yo siento que soy un alma salvaje, encapsulada en un cuerpo domesticado y una imagen civilizada. No me queda otra, porque si no, sería un escándalo. Y Bárbara Barbie dice: denle algo de comer a los lobos, loco. Aúllan como cachorritos de cocker. ¡Qué palo! Mariana, nos conocimos de chiquitos. ¿Pero quién dijo que éramos lobos? Sí, éramos cockers, sí. Somos cockers. Mariana Nicolasa dice: lo tuyo no es el aullido, Lau, definitivamente es grito. Gracias, Mariana, te quiero mucho. Yo también, es cierto, es verdad. Hoy no habló. Mariana dice: bien ahí, piedra en el zapato, lo lograste. Y eso que te estaban mirando, no eran que no podías, si te miraban, jeje. Y Mariana dice: al año 77, año de duelo para mí. A mis 12 años sufrí la pérdida de dos de mis ídolos, mi amado padre y mi adorado Elvis. Fue el año más triste de toda mi vida. Wow, qué coincidencia, ¿eh? Es para marcar tu vida eso. Bueno, y quería decir algo de Ralph, que debo agradecerle todo lo bueno que tiene este programa. Es gracias a él que pone la radio, pero encima él puso un esfuerzo individual adicional para lograr que esto se pudiera hacer acá desde mi chacra, y después él fue el que insistió que lo lleváramos a la cama donde estamos ahora. Y bueno, Ralph, como decíamos acá fuera del micrófono, el próximo paso es un jacuzzi. Vamos a ir construyendo y te invitamos cuando esté nevado afuera, adentro del jacuzzi afuera, haciendo el programa. Eso va a ser lo máximo, ¿no? Va a ser bueno. Sí, y ya que estamos mencionando gente que no se escucha, mencionemos también a Ezequiel y a Silvana, que están acá, pero... Sí, que la semana pasada me olvidé totalmente y estuvo bárbaro. Se bancó todos los pateos del enchufe, mi histeria, todo. Bien, cada vez fue tremendo, Ezequiel, mejor, ¿no? Producción. Sí, sí, sí, sí. Y hoy nadie pateó nada, che, ¿qué pasa? Eso de patear es así, no, como el no tomaron, no tomaron, claro, no tomaron suficiente, parece. Ah, bueno, también quería decir algo de Ralph, que bueno, el tema que eligió ayer para señal de desajuste, parece que fue ayer. Sí, ayer fue el brócoli, claro, sí. Después el brócoli pasó un disco de Fleetwood Mac del año 69 que yo me había olvidado que existía. Then On, ¿cómo se llama? Oh, Well Then On. ¿Te acuerdas que te dije? Oh, ya me olvidé. Bueno, pero es como el segundo o tercer disco de ellos, del 69. Qué bueno que estaba, me he olvidado completamente. Y eso como... Ese grupo tuvo dos etapas, ¿no? Porque tuvo la etapa inicial y después la etapa, una etapa comercial última. No, claro, pop total. Que pop, que no era... Ya se habían ido los tipos que manejan este disco, que son Kirwan y Green, ya se habían ido del grupo este que se convirtió en el pop. Pero esta época justo salían de la etapa super heavy bluesera y esto fue como una cosa más progresiva de rock con mucho blues, pero muy exquisito. Y hay un par de temas que la rompen. Hay un tema que, este tema que digo, Oh Well, pero se llama algo así, dura como 9 minutos y es una obra maestra. Este álbum, la verdad que hay que escucharlo. Bien, ¿qué nos había quedado en el tintero? Algo que me dejaba, la anécdota, no, la anécdota salvaje. Bueno, yo quiero decir, porque acá en este programa la honestidad prima sobre todas las cosas, que en la anécdota se hicieron bastante los lobos, sí, porque dijeron, sí, mi etapa esta es salvaje, pero acá la gente cuenta anécdotas puntuales. Y claro, y digo, el salvajismo... Tal día ahora, que me pasó esto y que, bueno, quedé con, no sé, esto, ¿no? Una anécdota. Convengamos que, a ver, Pablo, que demostró tener esa capacidad conceptual tan interesante, sabe lo que es una anécdota, con lo cual dijo, sí, una etapa de mi vida. Vamos, Pablo, ponga energía, una anécdota puntual, a ver, un día de tu vida en que, donde dijiste acá? Una hora. Creo que fui salvaje. A ver, me acuerdo. Me viene a la cabeza haciendo ejercicios de mecanografía con la profesora. ¿Te acuerdas de la profesora Gariglio? ¿Se acuerdan, no? Que te hacía mecanografía. Imagínense, somos del siglo, hace dos siglos, ¿no? En lo que estudiamos nosotros. O sea, era escribir con la máquina, escribir la Olivetti, la vieja. No era una computadora, no un iPad. Había que hacer fuerza con los dedos. ASDFNLKJ, me acuerdo, ¿no? Que había que escribir. Entonces me acuerdo que eran todos ejercicios. Me acuerdo, me sentaba con la máquina ahí en el escritorio en mi casa. Eran todos ejercicios y no podía, uno no se podía tener errores, ¿no? Te hacían escribir todo y no se podía. Y si usás liquid paper, se dan cuenta. Entonces empezás y hacías un error, no sé, faltando un, no sé, dos tipeos, tenías que tirar la hoja. Y no me acuerdo, un día habré, no sé, tirado 50 hojas y ya la que estaba por terminar, creo que me equivoco en el último tipeo. Y me acuerdo que agarro, muerdo el escritorio, pero lo muerdo y saco un pedazo del escritorio con mi boca. Una cosa, escritorio de roble, que era una cosa así. Pero así, y me acuerdo que tuve esa reacción de destruir eso con la boca. Que es lo que me acuerdo así de anécdota salvaje, ¿no? El salvajismo relacionado con lo que justamente yo dije, que quizás no está bueno relacionarlo siempre, el salvajismo, ¿no? Con esa cosa, con una reacción. Pero eso sí, extemporánea, ¿no? Reacciones. Yo me hiciste acordar que yo tengo una vivo en constante salvajismo con los elementos que se rebelan, que no quieren funcionar. Y mi virtud, ¿cómo se dice? No es la paciencia, pero estas cosas les tengo mucha paciencia, ¿no? Hasta que la pierdo y estallan en pedazos contra la pared, celulares, impresoras, ¿no? Teclados, todo ese tipo de cosas. Así que mi salvajismo es constante, así en ese. Bien, ahí se jugaron más. Bien, bien. Y debo recordar que la última vez, el último programa, Iktami propuso, ¿te acordás? La cita desastrosa. La cita desastrosa. Claro. Digo para que vayan pensando también, porque es una linda. Y la nos cita falta desastrosa de que una cita, una frase. Si vamos a hacer una competencia a ver cuál fue la cita más desastrosa. Algunos sí, contaron. Sí. Vos, Iktami, todavía no contaste, dijiste que ibas a contar. No iba a contar, pero. No, quería sacar todos los detalles bien para darle. Quería hacerlo bien la andricina. Bueno, pero bien, bien, ya vamos a contarla. Pero por ahí, si ellos tienen algo. ¿Y Maxi tiene algo? A ver, estoy pensando, creo que lo más salvaje de mi vida fue mi infancia, y es donde más suelto estuve. Y me acuerdo que mis viejos tenían un restaurante en Pilar también, donde vivía Pablo, en el campo, y me acuerdo que siempre, o sea, día a día que pasamos, pero éramos, cuando era muy chico, tenía 4 o 5 años, o sea, no me controlaban, podía hacer lo que quería. Y entre una de esas cosas, que estaba el restaurante lleno y estaba lleno de autos, que yo no sé si tiene que ver con salvajismo o con maldad o con, no sé, con violencia, se me dio por romper un auto a martillazos. Lo rompí, pero lo destruí. Es salvajismo. Es salvajismo, bueno, está bien. Para Andy Warhol sería arte pop eso. ¿Sí? La verdad que no sé qué pasó después, si se tuvieron que hacer cargo del auto, mis viejos, si lo tuvieron que pagar, pero, y de esas cosas tengo un montón, o sea, de... no sé, o sea, la verdad que no sé, eran momentos que también un momento se nos ocurrió con mi hermano pincharle la rueda a todos los autos, que eran, no sé, como 100 autos, y ver cómo toda la gente loca tratando... Bueno, ¿y lo hicieron eso? ¿Pincharon la goma a todos los autos? Sí. Increíble. Sí. Te envidio, a mí me hubiera gustado hacer algo así. Yo nunca hice algo así, ¿no? Sí. Yo siempre fui represivo en ese tipo de cosas. O sea, las pensaba, pero después nunca las podía hacer. Si yo hubiera matado a toda la gente que quise matar, no hubiera población sobre la tierra. Bueno, entre otras cosas, maté a una persona. No, mentira. Ok, Filipab, no te me pases, ¿eh? Mentira. Interesante, porque además... El realismo crudo. Era como una estrategia de mercado en contra de los padres, ¿no? Era interesante, había ahí algo... Bien. Bueno, y yo quería acotar me hizo acordar una anécdota, no es salvaje, pero con la mecanografía, les cuento. Yo empecé a inclinarme hacia convertirme en escritor cuando tenía 30 y pico de años. Entonces lo primero que me fijé como meta era, bueno, tengo que tipear sin mirar el teclado. O sea, tengo que aprender a tipear bien. Es imposible eso. No, no, pero fui y tomé una clase y eran todas minas. Menos yo, y todas eran secretarias. Entonces la tipa, cuando te iba a dar todas las lecciones, decía, bueno, y cuando el jefe te pide el café, se lo llevas así, ya sabes, ¿viste? Yo me cagaba de risa. Bueno, y me acuerdo que el examen final tenías que tener... Yo era terriblemente malo, me costó un huevo, pero... Porque cuanto más viejo sos, más difícil es. Cuando se lo haces de joven, lo levantás así dos patadas. De joven lo puedes en pocas semanas te haces buenísimo, ¿no? Y bueno, yo fui al examen final y tenías que... Tenías que llegar a 22 palabras por minuto y te permitían dos errores. Y yo le pegué exacto. 22 palabras por minuto con dos errores. O sea que pasé así en lo mínimo indispensable, ¿no? Y te digo, para mí fue un alivio. Todas las minas se graduaban con 40, 45, 50, ¿no? Y casi ningún error. Igual todo un logro. Sí, bueno, bien, después, muy bien. Al año me hice hacer una prueba. Y al año yo ya tipeaba 50 palabras por minuto con dos o tres errores. O sea que progresé bastante. Después, una vez que empecé a hacerlo, y lo que me liberó fue que yo podía ponerme en la computadora, que recién salían, y yo cerraba los ojos y empezaba a tipear. Y podía tipear tres o cuatro páginas seguidas. Cuando tenía una máquina de escribir, tenía que sacar el papel, ponerlo, ¿viste? Muchas veces me agarraba así la locura y escribía sobre el tambor, que daba vuelta, ya no había más papel. Yo no me daba cuenta. Estaba tan embalado que estaba escribiendo sobre el tambor de ese de goma que tiene, ¿no? ¿Y te salía así, sin errores? Bien, con los ojos cerrados, digo, bien. No, igual, después, si uno está escribiendo para sí mismo, yo cometo errores todo el tiempo, pero voy con lo que yo quería hacer era poder tipear a la velocidad cercana a mi pensamiento. O sea, que podía pensar y ir escribiendo. Si vos escribís a mano, qué sé yo, te vas tan atrasado que te van escapando las ideas. Entonces logré lo que yo quería hacer. Y de esa época, bueno, ahora tengo todas las manos estropeadas por la artritis, ¿no? Pero tuve por lo menos 10 o 15 años donde tipeaba como una secretaria veloz. Bien. Secretaria Pittman. Claro. Muy bien. Bueno, eso era mi... Bueno, vamos a buscar un poquito de música local, un poquito de tango. Escuchemos al Sexteto Mayor haciendo tanguera. Se quieren comunicar con los salvajes es 455-800 455-999 o en la web de goga.fm/los salvajes o por Skype Salvajes Goga o en Facebook Los Salvajes. Bueno, y Bárbara Barbie dice: Luis, pasa Long Train Running, please. De acá, Fleetwood Mac. De Fleetwood Mac pasa Landslide. Y bueno, y después dice, gracias Lau, bravo Belu, S y Sil. Gracias Barbie, un abrazo. A ver cuando te venís, ¿eh? Sí, va a tener que aullar y superar a los cachorros. Sí, va a tener que venir. Es muy fácil hablar a distancia, así, con un teclado de por medio, pero te queremos ver aullar, ¿eh? O escuchar. Escuchar aullar, así que ya te va a tocar. Bueno, ese es un nombre salvaje, Bárbara. Porque, bueno, hablamos de civilización o barbarie, ¿no? Claro. Y la palabra, ¿sabes dónde viene la palabra bárbaro, barbarie? Claro. Vos, Luis, que sabes todo de dónde viene. Y de los bárbaros. ¿Quiénes eran los bárbaros? ¿Pero por qué eran... los romanos le decían bárbaros a los bárbaros? Y porque los consideraban inferiores a ellos, que eran primitivos. No, pero había una... ¿Eh? Por las barbas. No. No, por el tema del lenguaje, porque no les entendían lo que decían. Ah, claro. Hablan bárbaro, entonces los romanos... digamos, la palabra bárbaro es una imitación de la fonética de los extranjeros. Digamos. Ah, mira vos, no la tenías, ¿eh? No. Qué lindo dato. Entonces todos los que no hablan como ellos eran bárbaros. Esa distinción. Bueno, y vamos, estamos acercando ya al final del programa, así que vamos hacia adelante, no sé, pensá algo para el próximo bloque, mientras vamos con este tema, que es un tipo que no le he pasado nunca en el programa todavía, pero no sé por qué se me pasó, que lo tenía que pasar hace rato. Greg Brown, un descubrimiento de hace unos 10 años, un tipo así de nuevo movimiento folk que se está dando en Canadá y Estados Unidos hace tiempo. Y este tema se llama If You Don't Get It At Home, y es muy peor la letra. Dice algo así como que si no te lo dan en casa, tenés que salir a buscarlo. Y habla de lo que eso infiere, ¿no? Por ejemplo, de una pareja donde el tipo o la tipa tiene que salir a buscarlo porque en casa no se lo dan. Y también habla del hijo, que cuando no recibe el amor en la casa sale a buscarlo y lo encuentra en una pandilla, por ejemplo. Entonces tiene varias acepciones, está muy bueno el tema. Escuchemos, Greg Brown. If you don't get it at home, gonna go looking. If you don't get it at home, you're gonna go looking. If you don't get it at home, the need for love won't leave you alone. If you don't get it at home, gonna go looking. Children, they don't need a lot of stuff. Children sure do need a lot of love. They need love to give them pride, make them feel real good inside. If they don't get it at home, they're gonna go looking. Cause if you don't get it at home, you're gonna go looking. If you don't get it at home, you're gonna go looking. If you don't get it at home, the need for love won't leave you alone. If you don't get it at home, you're gonna go looking. Lovers got to feel it real and strong. One kiss can mean more than making it all night long. But no kiss and no embrace, you get to feeling out of place. If you don't get it at home, you're going looking. Cause if you don't get it at home, you're gonna go looking. If you don't get it at home, you're gonna go looking. If you don't get it at home, the need for love won't leave you alone. If you don't get it at home, you're gonna go looking. It ain't down at the bottom of a jug, and it ain't in the broke down palace of drugs. It's right there in our hearts, that's where we gotta start. If we don't get it at home, we'll go looking. So shall it grow. That might be true, but even so, the strong wind of real love will straighten us right back up, and we might find a place our heart is welcome. But if you don't get it at home, gonna go looking. If you don't get it at home, you're gonna go looking. If you don't get it at home, need for love won't leave you alone if you don't get it at home. You're gonna go looking. Uh-huh. You go looking. You will. You go looking. Uh-huh. Oh, you will. If you don't get it at home, you go looking. Siguen llegando mensajes a Facebook de Los Salvajes. Bueno, Bárbara Barbie dice, R&B, what can I say? Y agrega Luis Ídolo, Yanni Diosa. Gracias, Barbie. Bueno, se nos ha ido uno de los muchachos. ¿Qué pasa? Que falta un micrófono por allá. ¿Quién lo tiene? Ah, lo tiene. Bueno, fuera de micrófono, pasale al audio. Estábamos hablando de, pregunta Laura, ¿qué pasó con el Festival de Salvajismo? Y bueno, lo hemos dejado un poquito de lado porque queremos pasar, atravesar la temporada, pero cada tanto vamos a sacarlo como tema porque queremos que se vayan alistando ya todos los que participan comúnmente en el programa. Uh-huh. Van a tener que ser los que van a ayudar a impulsar este Festival de Salvajismo. Y vamos a, no sé, apuntarlo hacia el fin, para el fin de 2012. O sea que, si todavía queda mundo, vamos a arrancar ese nuevo mundo con el Festival de Salvajismo. Uh-huh. Y ya hemos hablado de varias opciones, ¿no? Las cosas que nos gustaría hacer, y no sé si a alguno de los invitados se le ocurre alguna sugerencia para eventos para tener para el Festival de Salvajismo. Son bienvenidas las ideas. ¿Cuándo? ¿Fines de 2012? Sí. Puede ser diciembre o enero, por ahí. ¿Se imaginan algo así musical? De todo, ¿no? Variadas, ¿no? Propuestas. O sea, cualquier expresión que pueda, o sea, puede, considerarse salvaje. O sea, pensamos, por ejemplo, cerrar la calle San Martín y que hacer concurso de manchas sobre la calle. El tipo de concepto puede ser hacer concursos de aullidos, ¿no? De los chicos de Juca dijeron otro día tirar cosas desde muy alto, desde un décimo piso, romper. Sí. O armar una hablando especie de hecho, a mí se me ocurrió conseguir un auto que esté hecho mierda de un donde de WhatsApp y pedirle a la gente que venga con un mazazo, que empieza para a en medio de la San Martín. Opa, así, claro, para Maxi. Sí, sí, perfecto. ¿Eh? Bueno, que la renó alguien, claro, por ser. No, capaz que sé que lo podíamos conseguir, seguramente si lo pueden filmar y qué sé yo. Es buena idea, ¿eh? Bien. El precursor que tiene que venir a abrir ese, claro, ese juego. El primer, claro, martillazo, Maxi. ¿Eh? Sí. Para que este pibe ya hizo esto con 100 autos cuando era chico, así imaginen la experiencia que tiene. Nadie lo puede superar, o sea que. Claro. Lo llamó. Mi auto para que. Te pones tu auto para que liberar culpas. Sí. No, y también pensamos, por ejemplo, en cosas que la gente puede filmar, qué sé yo, un minuto o dos de algo que piense que es salvaje, o sea, un evento salvaje, ellos están viendo algo que puede ser algo también totalmente natural, como el Discovery Channel, qué sé yo, uh-huh, no sé, pero así cosas, interpretaciones salvajes de cada uno. Concursos. Y también puede ser expresiones, dijimos, por escrito, qué sé yo, de una frase a un párrafo a una carilla, ¿viste? Que uh-huh, alguien describa algo salvaje. Ya lo tengo. Todos desnudos. Nudismo, chao. Bien. No, eso es salvaje. Sí, bueno, podríamos tener momentos de nudismo, ¿sí? Lugares. No, asignar que. ¿Hubo algún evento? Entre Rivadavia y Sarmiento, desde tal hora a tal hora se puede transitar desnudo, ¿viste? Desnudo, sí. Claro, con el aval del de todos. Ahí está, ¿eh? Se debe todos los días estar desnudo, ¿no? Claro, bueno, claro, no se permite. Ahí está, ahí está. La idea sería cerrar un par de manzanas y esta manzana se puede transitar desnudo desde tal hora a tal hora. Eso es salvaje. Está buenísimo. Qué idea buena. Esa la tenemos, ¿eh? Hay que animarse. Dale. Arranquemos por acá, ¿o no? ¿Que ahora mismo querés? Bueno, dale, vamos. Me saquen las cámaras, así mandamos por internet. Ay, bueno, pará, no, todavía no. La censura pará. De Facebook. Un rato, Maxi, pará. Bien, ¿se les ocurre algo más como idea? Yo no puedo querer más, ¿viste? Basta. Ya está, desnudo. Está bueno, está buenísimo esa. La verdad que sí. No, ahí combinó bien, ahí asignamos un par de manzanas para poder tercer desnudo y que ahí no se puede tercer de otra manera, y con policías cuidando que la gente no pase. Si no tiene ropa. Sin policías. Ah, una manera de decir, sin pero policía. Alguien que se ocupe de policiar el si asunto. Hay policías, no es salvaje. No,

necesites está acá. Impresiones en papel, tarjetas, folletos, cajas, libros, afiches, volantes. Claro Imprenta, Granollers, 2158, teléfono 491-680. Julio Claro Peluquero, un momento para vos. Carol, color y forma, San Martín 3580, teléfono 498-585. Under Tattoo Studio, tatuajes y body piercing, diseños personalizados, lo último en técnicas de body piercing, titanio y acero quirúrgico. Materiales descartables, tintas importadas. Venís y te tatuás, no necesitas sacar turno. Avenida San Martín 3515, celular 1568-4629. A media cuadra antes del aeropuerto, Under Tattoo Studio. Alfajores artesanales El Bolsonero, elaboración a la vista. El primer alfajor de la comarca andina. Los invito a conocer su fábrica en Ruta 16, camino al Lago Puelo, siguiendo los carteles indicadores. También los podés degustar en su nuevo local de Avenida Sarmiento, 2358, frente a Laca. Teléfono 455-001. Almacén Naturista Las Muticias. Cereales, legumbres, frutas secas, harinas integrales, polen, jaleas, miel pura, milanesas de soja. Como siempre, la mejor atención. Avenida San Martín, 1599 y Alberti. Teléfono 492-013. Farmacia del Duende, una de las pocas farmacias atendidas por un farmacéutico. Salud y belleza, obra social ceros, perfumes importados. Avenida San Martín, 1650 y Santa Clara de Asís. Teléfono 483-189. Parrilla y restaurante Patio Benzano. La cálida atención y el buen gusto de comer se juntan acá. La única parrilla con patio externo y arbolada. La mejor carne del Bolsón, Sarmiento y V. Artículos de limpieza del cerro. Oferta de la semana, jabón en polvo base espuma por kilo 9 pesos. Todo tipo de artículos de limpieza. Limpia vidrios, trapos de piso, quitamanchas, plumeros y más. Llámanos y dejanos tu pedido al 498-553. Te lo llevamos a tu casa. Encontranos en nuestro local, Avenida San Martín, 2177. Auspicia en este programa... Monteviejo, artesanías de Argentina y América. Cerámica, madera, platería, joyería, cuchillería, mates, tapices, cueros, telares, ropa campera. Monteviejo, San Martín y V. Teléfono 491-735. ¿Qué está haciendo en esta cueva de prostitutas? Eso tendría que preguntárselo yo a usted, oficial. ¿Sabe que tengo que llevarlo detenido? No, no lo sé. No se haga gracioso. ¿Tiene drogas? Nunca hay que cometer dos delitos al mismo tiempo. De una figura delictiva se puede zafar, pero si se está encuadrado en dos, el caso es insalvable. ¿Dónde aprendió eso? Me lo enseñaron los compañeros que tuve en el calabozo en el que usted me hizo encerrar. Ahora lo voy a encerrar de nuevo para que complete sus lecciones y se convierta en delincuente perfecto. No se preocupe por mi educación, oficial. Prefiero seguir de autodidacta. ¿Qué vino a hacer en un lugar como este? Qué poca imaginación, oficial. Responda a mi pregunta. Vine a buscar a dos amigas que trabajan aquí. ¿Cómo se llaman sus amigas? Solange Latour y Madame Pompon. No, no me interesan sus nombres de batalla. Dígame cómo se llaman para la ley. ¿Usted es a prueba de escándalo, oficial? ¿Cómo se llaman? Ramón García y David Klichman. ¿Por qué no tiene amigos más decentes? Porque soy un inadaptado social. ¿Nunca conoció jóvenes más normales? Por supuesto, conozco abogados, psicólogos, periodistas, asistentes sociales y policías. ¿Y entonces por qué se mezcla con esos tipos? Entre nosotros, oficial, porque me caen mejor los delincuentes. Eso que escuchamos es de Sbarra, uno que es Enrique Sims, solía ser amigo de y lo... Lo muy lindo, bastante. Muy buena lectura los dos. Uno que ya no está con nosotros debido a esa gran plaga que es el SIDA, lamentablemente. Pero bueno, estamos llegando casi al fin. ¿Nos había quedado algo que íbamos a hacer? Y me olvidé ya en la pausa. Yo quisiera preguntarles algo a los chicos antes que se vayan. Bueno. Me queda una duda. Me pregunto qué sueñan, así que qué están proyectando ahora, como porque hablaron un poco de su historia, de sus anécdotas, y siempre me queda esta pregunta con la gente. ¿En qué andan? ¿Qué les gustaría? chicos. Bueno, yo por fin lograr tener un proyecto algún día. Sí, por ahí. ¿De qué tipo? No, no sé bien de qué tipo. De proyectil, ¿no? Un proyecto proyectil. Sí, sí, sí. ¿Por qué no? No, no, por ahí en algún momento poder bajar las velas y agarrar el timón de nuevo. Como que dejar de un poco de deriva. Muy metafórico, perdón. A ver, traducción. Bueno, había dicho, si estabas prestando atención antes. No, que estaba más como dejándome llevar a ver dónde me llevaba la vida, y a lo mejor en algún punto me gustaría tener frenar un poco la pelota y claro, vos querés salir del viejo dicho que dice: si no te importa dónde vas, cualquier camino te lleva. Sí, sí. Pero no sé, puede ser. También si no me pasa, va a estar bien. ¿Y? ¿Pablón? No, yo voy a decir una obviedad atómica, ¿no? Pero bueno, ser feliz y hacer feliz a los que me rodean, y ser cada vez más plenamente consciente del presente, ¿no? Que la vida es este momento ahora, no tanto proyecto, ¿no? Y saber disfrutar de eso y que ahí está todo, ¿no? Y ahí estamos entrando en la definición máxima del salvajismo, que tanto decimos, el salvajismo es ahora. O sea, es ahora. Por solamente eso. En el presente existe el salvajismo. Ser cada vez más salvaje sería entonces. Y yo estoy en un momento en la vida que no sé si estoy dudando dónde es mi estar, si donde estoy viviendo en Buenos Aires, si venirme para acá, para el Bolsón, irme a Córdoba, que tengo parte de mi familia. Así que la verdad que no sé, o sea, estoy en un momento de confusión en mi vida. Estás en la encrucijada. No sé si es de salvaje o no, pero bueno, crossroads. Creo que el año que viene me va a ayudar un poco. Fue un año bastante fuerte, así que vamos a ver. Sí. Qué bueno. Gracias, Luis. No, de nada. Y gracias, Laura. Quería desear de corazón que se profundice la confusión lo más que se pueda. Gracias. Ah, yo pienso que ya con Chris acá lo vamos a tironear para que se venga para el Bolsón. Tiene que estar acá. Sí, se iba a profundizar la confusión. Bueno, Belén, ¿te quedó algo? No, nada. Nada, bueno. Nos vamos, entonces saltemos directamente al último tema de Elvis, ese, ponelo en punta, que vamos a terminar con If I Can Dream. Bueno, justo, bueno. Si yo puedo soñar, mira, justo hablamos de eso. Sí. Ah, ¿lo hice a propósito? ¿Viste lo que venía? No, no vi, pero viste que yo me di cuenta ahora, qué barro, esto es salvajismo total, ¿eh? Increíble. Bueno, si pero ya nos vamos, nadie va a creer que no estaba preparado eso, pero fue de pura casualidad. Pero así somos. Sí, qué increíble. Me lleno de orgullo ahora. Bueno, si ya nos vamos, yo quiero agradecerles a los tres por estar acá. Ah, ay, por buenísimo. Supuesto, sí. Muchas bueno, gracias. Gracias a ustedes por invitarnos. Y sí, bueno, agradecer por no ser la última. Dejado estar acá y pues bueno, la pasamos linda. Estuvo bueno, ¿eh? Un salvajismo acá, el segundo programa que hacemos de la cama, ¿no? La semana pasada no pudimos porque no daba la geometría humana. Pero bueno, me informó Lau acá fuera del micrófono que para el 21 no va a estar, así que vamos a ser vos y yo, Belén, así que por favor, vos no me podés fallar. además, mi movilidad va a estar bastante comprometida, así que no voy a poder meterme entre el público como va a ser la cosa. Yo siempre estoy al lado de ustedes, acuérdense. No, igual todavía no es definitivo, ¿no? Todavía no sé todavía, pero vamos a ver. Bien, bien. Bueno, nada, yo quería pedirles a los chicos que, como nos quedó corto el tiempo... A mí me gustaría saber la cita desastrosa de cada uno. Tenemos tiempo, sí, sí. Ezequiel nos da la luz verde, así que... Ah, bueno, si hay tiempo, me encantaría. Bueno, me gustaría conocer. Fuera de micrófono hablamos eso de que... Yo dije, como dijo el invitado la semana pasada, Carlos Bonicha, que todas mis citas fueron desastrosas. Yo podría decir eso de la mayoría, pero me acuerdo que, en general, la más desastrosa que tuve no es la que... Pero las citas a ciegas tuve varias y todas fueron desastrosas. Ya de por sí, a priori ya eran desastrosas. Como que ya arrancabas en desastre puro y solamente podía empeorar. Y las torpezas, uno calculo que no quiero describir ninguna porque son bastante estúpidas, ¿no? Pero las famosas citas ciegas. ¿Alguna vez tuviste una cita ciega, Chris? Sí, tuve. ¿Sí? Algunas. Algunas. Sí, bueno, yo también. Que acá en Argentina se da es una cosa bien yanqui la cita ciega, ¿viste? La cita desastrosa es la historia de mi vida, básicamente, aparte. Pero... Una continua. Sí, no voy a entrar en detalles, pero tuve una que desde las 10 de la noche que nos habíamos encontrado hasta que terminó la noche, no pronunciamos palabra ninguno de los dos. Amiga de Bocchini. Amiga de Bocchini. Pero lindo eso entonces. Hubo mucho. Sí, hubo un, no, magia hubo. ¿Es en joda eso, verdad? No, posta. Ah, Entonces no es desastrosa. No, fue desastrosa. ¿Por qué? Yo pensando que iba a decir constantemente, ya no sé. Pero no había acción. Pero, nada. No, fue una acción por omisión. Era, claro, tratar de desaparecer lo antes posible. No, fue tremendo. Igual se tardaron su tiempo, le digo, en desaparecer. No, porque estábamos con una pareja amiga. Era, muy bien. No. Y no hubo ninguna palabra, ningún aprocho, una manito. No había posibilidades. A ver, si me miran, no puedo. Sí. ¿Y? ¿Pablo, vos? No, me acuerdo de una, también unas citas ciegas. En un bar, ahora el bar Tolón de Santa Fe y Coronel Díaz. Yo vestido de yuppie, traje. Y me acuerdo que en ese bar había. Está en una cita también, creo que por chato, por algo, por algún mecanismo cibernético. Y en ese bar había una sola chica sentada en una mesa y dije, no puede ser esa. Igual vestida como Marilyn Manson, o sea, igual así, con una chileta acá, blanca. Bueno, y después de dar vuelta dije, no tiene que ser esa. Y tuve dignidad, porque dije, me podía haber ido. Dije, no, pobre mina, vine a sentarse acá, voy y me la banco. Sí. Y me senté, o sea, la saludó, sos fulana, sí. La mina cuando me vio se había querido matar también, ¿no? Claro, igual, ya te vio como lo viste ahí. Claro. De hecho, se me ató, yo no me sé qué habrá pasado, ¿viste? ¿Cómo? Y la cuestión es que nos tomamos algo, charlamos y rápidamente sí, eso se no, acabó eso. Perdón, ¿no se había leído antes? Por ¿ustedes se habían conocido, dijiste, por chat? Sí. ¿Y no sí, se había leído esa personalidad antes? No. Ahí te das cuenta. ¿Y las fotos tampoco? ¿No había fotos de por medio? No, era, pero chat, era época muy vieja. ¡Qué fuerte! En los 90. No es como ahora que es todo, ¿viste? Ya. Claro. No, yo me acuerdo de la primera etapa de los avisos personales en Estados Unidos, que eran por carta. Entonces, a no ser que mandara una foto, vos te arriesgabas. Por carta, qué bueno es. Sí, esa estaba bonita. Tres meses después. Sí, después de un par de cartas, intercambiando cartas, así. Era tremendo. Pero también era como que todas desastrosas. Una peor que la otra. O sea, algunas zafadas no eran tan así como la que decís vos o la que dice él, pero igual, eran todas. Eran patéticas, tétricas, ¿viste? Así. Sí, todo patético para mí. ¿Y esto, Pablo, en qué terminó? ¿Nada? No, nada. Pero. Cero. Nada. ¿Y Maxi? No tuve. No. El winner. ¿Todas fueron exitosas? No, tuve también algunas. Citas ciegas que también fueron desastrosas, pero una me acuerdo que no una cita ciega, sino una cita que una chica que quería mucho, un amor platónico, y que al fin que se me dio, que la fui a visitar, que estaba en la casa, y después de mucho laburo y de remarla, y haber logrado que se desvistiera hasta la cintura, suene el celular de la chica y de repente me diga, flaco, te tenés que ir. Acabó tu turno. Sí, ¿cómo me tengo que ir? No, me está llamando mi novio y te tenés que ir. Y para mí fue una desilusión tremenda porque yo había puesto muchísimas fichas en esa chica. No sabía que estaba haciendo con otro pibe y yo pensé, bueno, y al final terminó en nada. Me tuve que ir corriendo porque... Tragedia, eso es tragedia. Sí, claro, eso es tragedia, bueno, ya. Fue... Tragedia griega, viste, sí. De la mesa. Pero bueno, terminé saliendo con la hermana. Bien. Todo sea por la fraternidad. Ahí en la casa hizo un laburo de observación ahí de. Che, bueno, uno de ustedes dos tiene que ir para dar el punto de vista femenino, porque nosotros acá es todo masculino. Ustedes las chicas, a ver, ¿tuvieron citas desastrosas? ¿Vos, Lau? Yo citas desastrosas no recuerdo. Sí recuerdo algunas experiencias desastrosas en medio de citas. Bueno, pero son largas, yo también, como usted, me quedaría otro programa para contar. Sí tengo un par de anécdotas muy muy muy largas y para mí muy cómicas que tendría que repasar porque yo temo tentarme burdamente al aire y no poder terminar la relatoría. Así que lo dejo para la próxima. Sí tuve muchas, claro. Yo tendría que pensar, sí también tuve. Tuve una situación muy parecida a la tuya. Oh, qué flash. No era el mismo, no era Maxi, no era con Maxi. Te tenés que ir, claro. Creo que a la que me viene ahora, esa fue como la más desastrosa, pero debo tener muchísimas más. Bueno. ¿Y vos? No, no, ya dejás para yo la me próxima. Guardo para, yo igual tengo tantas que puedo dar a cualquiera. Bien. Así. Todas las ciegas fueron, las primeras fueron, por ejemplo, qué mala prensa que tiene no, la cita ciega. No, por ejemplo, ¿no? La primera fue en Estados Unidos, que mi mejor amigo tenía, no sé, 16 años y tenía una novia de 15, y bueno, y no se le ocurrió mejor idea que traer a la amiga de la que tenía 14, qué sé yo. Y bueno, nos fuimos a un parque de diversiones. Y la tipa, o sea, apenas la vi y no era mi tipo de mujer para nada, ¿no? Pero yo traté de remar lo mejor posible. Y la tipa me odió a primera vista. Lo mío primero fue, qué sé yo, que, pero la tipa directamente me odió. Entonces todo el tiempo era estar arriba de esos carritos, siempre de ahí. A veces te metía uno que se te tiraba encima porque el famoso martillo que se nos zafaron los cinturones y empezamos a caer cuerpo a cuerpo. Si hubiera sido una cosa así, hubiera sido barro, siempre era como que, no, la tipa me despedía a codazos y a rodillazos cuando la fuerza de gravedad lo que me impulsaba, ¿viste? No, fue terrible. Yo llegué a la casa con moretones por todas partes y no había hecho nada. Ahora, pero qué caballerosidad la de ustedes, debo reconocer, porque todos se aguantaron estoicamente la cita. Sí, no, yo estoy así. Ninguno me dio media vuelta y se fue. Fue mis años de escuela católica, ¿viste? Claro. Ya la tenía mamada esa como que sacrificarse, se ¿viste? Se tiró en colectivo un día. ¿Quién se tiró en colectivo? ¿Quién se tiró en colectivo? ¿Por una cita? ¿Quién? En realidad se tiró un amigo mío y yo me tuve que tirar atrás de él en solidaridad. ¿Te tiraste de un colectivo? Pablo, ¿pero qué era eso? ¿Qué era la cita? A ver, contá. Un amigo. Escribila, por favor. Un amigo de noche que. Ciego, usa anteojos. Se habla con una compañera nuestra de colegio, Uchi, Juan Marabait. Aquí estamos quemando en este instante. O sea, para que te des cuenta, que era ciego el pibe. Entonces, le saca el número y bueno, y otro che, arreglé ya con tu amiga para salir. Y venite, haceme la gamba. Le dije que traiga una amiga para que salga vos. Le dije, bueno, vamos. Cabildo y juramento en la cita. Ajá. Bueno, llegamos a Cabildo Juramento. Ya primero cuando mi amigo ve a la Tabuchi, dice, no, se quería matar. Y cuando yo veo a la amiga, era que me explote una bomba y me trae la tierra. Pero bueno, qué fuerte. Saludamos. Claro, ¿no era que el amigo era ciego? Programa para que delate mi edad, ¿no? Era ir a ver una película de la calle Lavalle. Hoy no hay cines en la calle Lavalle, claro, por ejemplo, sí, para, sí. Para las yo nuevas te entiendo, generaciones, no importa. ¿No? Hoy hay iglesias evangélicas y bingos, nada más. Así que nos tomamos no sé qué bondi, el cual, para ir a la Valle, y ahí en el colectivo, en un momento, el colectivo lleva la puerta de la Verano, ¿no? La puerta de atrás abierta. Estamos sentados ahí, no sé ni de qué hablábamos, y veo que mi amigo se abre la puerta del colectivo y se baja. ¿Yo qué hago acá? ¿Me quedo con la dos? No, me bajo atrás de él. Nos vamos los dos. O sea, abandono de cita. Sí, pero yo después me tuve que comer el garrón de encontrarme a esa a compañera mina de colegio. Ah, al... y tú te dejes explicar. Sí, sí. Igual me encantó. Todo. Me gustó eso. Está bueno. Me gustó la deserción. Pablo, tenemos un mensajito acá de Uchi en el Facebook. Mi amiga de Facebook. ¿Qué dice maldito la bastardo? No, no. Seguro que se acuerda si se la hace. Muy bien. Qué bueno. Che, bueno, terminamos bastante bien, ¿eh? Así que no nos podemos quejar. Le sacamos el aullido a la dicta salvaje, una cita desastrosa. ¿Qué más se puede lograr en un programa de radio? Uh-huh. Bueno, han cumplido muy bien con creces. Nos despedimos de vuelta porque nos habíamos empezado a despedir hace un largo rato. Pero ahora va en serio. Y bueno, no se olviden que el 21 de diciembre es el cumpleaños de Goga. Y empieza el verano. Y claro, y va a haber todo tipo de eventos ahí durante el día y empieza lo que van a llamar el cine bajo las estrellas, que va a estar buenísimo. Finalmente, uy, eso me encantó. Sí, qué un lindo. Cine acá. Y fuimos invitados a programar el lunes de un ciclo de cine salvaje, así que ya tiré varios títulos. Un día nos tenemos que juntar y sacar una lista de cálculo de 4 o 5 semanas, no sé. Vamos. Todavía no ultimé detalles, pero cuando se... Bueno, y agradecemos de otro lado a Hernán, que a veces nos olvidamos de él también. Aguante, sí. Hernán, hoy fue un programa bastante sin eventos. Es bueno cuando hay eventos en los programas, porque cuando hay eventos así como patea de enchufe y que la antena no anda bien y te dicen, hoy fue aburrido en ese sentido, que está bueno que así sea. Pasamos todo de principio a fin sin ningún inconveniente. Yo quiero decir que Ezequiel, no sé por qué, me mantuvo recluida en un sector de la pieza y puso los cables, claro, claro, muy lejos de mí. Para que no pudieras pasar, la valla electrónica. La valla, sí. Fue el policía de... Bueno,